24 de mayo de 1969, Jorge Barón Televisión emitió su primer programa con unos invitados de excepción, los tolimenses. Bienvenidos amigos al espectáculo musical de los jueves para la primera cadena de Improvisión. El show de las estrellas se complace en presentar a su artista exclusivo. El show de Jorge Barón y su estrella invitada se convirtió rápidamente en el programa musical predilecto de la televisión colombiana. Por vez primera en el escenario de la televisión colombiana, Rafael. Soy aquel que por tenerte da la vida. Le gusta chapar la guitarra y hacerle milagro de alguna canción. Decirle que todo mi sueño por torno suyo porque ella es mi amor. Yo quiero ser canto, y ainda no lo sabe. Con dinero y sin dinero, hago El show de las estrellas, que cumplió 53 años, es el musical de televisión más antiguo del mundo. Este y Jorge Barón son los mayores generadores de días cívicos y de gigantescas movilizaciones humanas en Colombia. Han recibido más de 700 condecoraciones, premios, diplomas y galardones, entre ellos todos los que otorgan en Colombia a los personajes importantes y algunos en el exterior. Lo han distinguido 3 veces en Nueva York, 2 en Miami, 1 en Buenos Aires, Venezuela y en Madrid, Londres y Roma. Ha sido declarado huésped de honor en centenares de pueblos y ciudades donde reconocen su itinerante campaña por la paz durante más de medio siglo. Jorge Barón ha recorrido con su programa 110 mil kilómetros internacionalmente y 402 mil en el país, desafiando abismos, transitando trochas, selvas y caminos de herradura y navegando días enteros por el mar. Para verlo y participar en su show, muchos viajan desde sus caseríos a pie, a caballo, en mula, moto, jeep, camiones o lanchas. Ellos están entre los más de 7.183.160 espectadores presenciales, aparte de los millones de televidentes, y se arremolinan en plazas, estadios, playas, parqueaderos gigantes, grandes potreros o parques, donde el show de las estrellas instala su tarima. Para emitir el programa ha realizado 7.380 horas de producción, transportando 10 grandes camiones, aún hasta regiones selváticas, más de 40 toneladas de carga, tarimas, equipos gigantes de sonido, cámaras y elementos de producción para divulgar la paz mediante la música. Jorge Barón y su show de las estrellas son un fenómeno único en América y posiblemente en el mundo. Él, como nadie, ha descubierto y estimulado a más de 5.000 artistas con talento musical y ha presentado a las más grandes estrellas nacionales e internacionales. Nadie conoce tanto a Colombia como él, que ha llegado y recorrido con sus artistas 615 municipios en toda nuestra geografía, con sus conciertos que construyen patria. Él propicia verdaderos ríos de gente que sale a recibirlo en ciudades, pueblos, villorrios y veredas. Y va mucho más allá. Realiza transmisiones internacionales, llevando un mensaje colombiano de paz a ciudades como Roma, Londres, Madrid, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas y otras. Policías, soldados, curas, pastores, maestros, estudiantes, autoridades, miembros de la Cruz Roja, la Defensa Civil o los bomberos y de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias esperan pacientes el momento culminante en que comience el show de las estrellas. Las emisoras locales transmiten todo el día el suceso del año y describen los desfiles de recibimiento a Jorge Barón. en los que participan carros de bomberos, todo tipo de vehículos y carrozas, y hablan desde las ventanas y balcones, atestados de gente que lo vivan y que baten banderas de Colombia. Miles de pañuelos o banderas invocando la paz, como él les ha enseñado desde hace 53 años. Jorge Barón y su show de las estrellas han recibido centenares de reconocimientos y galardones en Colombia y en otros países, testimoniando y reconociendo su campaña itinerante durante más de medio siglo para invocar y pregonar la paz entre los colombianos. Jorge Barón ha llegado durante 53 años con el show de las estrellas a millones de televidentes y a miles de espectadores participantes en centenares de pueblos y ciudades, y ha presentado más de 6.000 cantantes, músicos y artistas nacionales y extranjeros. Jorge Eliezer Barón Ortiz seguirá hablando de paz semana a semana a millones de televidentes, y frente a él a miles y miles de personas que en pueblos y ciudades gritarán ¡entusiasmo!